Sonidos de una Nación presenta Elecciones presidenciales en Argentina, desde la ley Sáenz Peña hasta las PASO. La división dentro del radicalismo entre Hipólito Yrigoyen y Marcelo Torcuato de Alvear era insalvable. Tal fractura dentro del partido separó a los yrigoyenistas por un lado y a los antipersonalistas por otro. Los antipersonalistas cuestionaban al caudillo Yrigoyen y hacían hincapié en la impersonalidad de la coalición. A pesar de no contar con el apoyo público de Alvear, esta fracción eligió como candidato a presidente a Leopoldo Melo. Hacia 1926 se propagó una discusión en la sociedad en torno a la vuelta de Hipólito Yrigoyen, el cual, impulsado por nuevos dirigentes, fortaleció la imagen del caudillo. La forma de identificar su causa regeneradora fue su idea de nacionalizar el petróleo. Coincidía con esto la preocupación de los sectores militares por asegurar la autarquía del país respecto de los recursos estratégicos, que enraizaba en un sentimiento antinorteamericano que asociaba a Estados Unidos con el imperialismo. Lo cierto es que su victoria de 1928 fue sumamente notable por la cantidad de gente que participó y por los votos que recibió Yrigoyen. Y después será reelecto Yrigoyen. Osvaldo Bayer. Después de los 6 años vuelve Yrigoyen, el patriarca, electo por un gran porcentaje. También del mismo modo, el paternalismo en los comités, las dádivas. El típico radical era, después de cada asamblea o de cada acto, repartir billetes recién impresos. Por ejemplo, ahora se les daría 5 pesos, pero recién impresos, de manera que como si valiera más eso, ¿no? Era un lujo para la gente. Hipólito Yrigoyen asumió por segunda vez la presidencia de la nación a los 76 años de edad, cuando su salud ya era precaria. Tuvo que gobernar en uno de los periodos más complejos de la historia argentina, ya que la crisis mundial, iniciada en 1929, también afectó gravemente a nuestro país. Yrigoyen hizo una política bastante interesante en algunos aspectos de leyes obreras. Por otro, mostró una mano durísima con respecto a los levantamientos obreros. Es decir, es el periodo argentino donde más represión hubo. Y, es decir, Yrigoyen era el hombre que acariciaba, pero cuando realmente se veía venir la maroma, golpeaba como ninguno. Es decir, todavía no se ha estudiado bien la represión que hizo Yrigoyen de las huelgas de los obreros agrarios en la Pampa bonaerense y en la Pampa gringa. Realmente una represión metódica contra los sindicatos anarquistas, casi que justamente en la parte de los obreros rurales, las sociedades de oficios varios eran de mayoría anarquista. Pese a la fuerte participación canalizada a través de los partidos en 1928 y la intensa politización previa de toda la sociedad que estaba haciendo uso de la democracia, el mecanismo institucional no llegó a constituirse. El 6 de septiembre de 1930, el general José Félix Uriburu termina derrocando al gobierno constitucional de Yrigoyen, iniciando una serie de golpes de Estado que se extenderían hasta el año 1976. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Los ejes de mi carreta. Producido por Fotos de Radio, Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.